pensamiento sus pétalos desplegó. La flor de mi pensamiento sus pétalos desplegó. El dulce tallo enarcó a la caricia del viento. El dolor y el sufrimiento son un recuerdo lejano. La primavera, el verano dulcificaron su esencia, expandiendo la conciencia del florecimiento humano. Pienso en el cruel recorrido que ha soportado el mapuche. Pienso en el cruel recorrido que ha soportado el mapuche. Maravilla que aún se escuche su voz terrestre sonido en el paisaje perdido. Cantan, bailan las doncellas, para vencer las querellas ofrecen un guillatú. Y en el surco del purrún, yo voy siguiendo su huella. Pienso en un monje budista y en un sufí que girando su propia luz va encontrando, igual que un evangelista, un anciano chamanista me tiende franca su mano y con un lenguaje arcano me dice sencillamente: hay que ser hombre valiente para comprender, hermano. Terrenales que son a un tiempo divina. Pienso en cosas terrenales que son a un tiempo divina. Brotan de mi alma genuinas y se tornan celestiales, aunque parezcan carnales. Las emociones son bellas, transparentándose en ellas el verso fluye cantando y se despide enseñando que somos polvo de estrellas. Pienso en los poetas locas y locos de invierno. Por fin pienso en los poetas locas y locos de invierno, que escriben en un cuaderno frases ardientes secretas. Yo voy hurgando en las vetas. El verso en mi pecho llueve y en la página más breve leo calmando mi angustia. Sobre el campo el agua mustia cae fina, grácil, leve. El florecimiento humano, siguiendo sus huellas para comprender hermano, que somos polvo.